No conocimos un tiempo antes, pero nos volvimos a encontrar. Quiere de su ex olvidarse. Le dije que la puedo ayudar. Ah, vente conmigo esta noche. Vamos a tomar pa' olvidar. Un par de besos en mi coche. No te puede enamorar. Vente conmigo esta noche. Prometo hacerte olvidar. La condición tú la conoces. No te puede enamorar. Chiqui, quilates. Escápate conmigo sin que nadie nos vea. Ya a escondida le tapamos un par de roces. Tú me dices te llevo a donde quiera. Vamos a empañar todos los vidrios de mi coche. Vas a olvidarte de él. Por no saberte querer. Ahora te cumplo tu fantasía. Esta noche vas a ser mía, Hoy conmigo vas a hacer lo que no te enseñó él. Porque tú eres mi fantasía. Despáldate de esta noche. Vamos a tomar pa' olvidar. Un par de besos en mi coche. No te puede enamorar. Vente conmigo esta noche. Prometo hacerte olvidar. La condición tú la conoces. No te puede enamorar.